Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. ¿Qué tal, querida audiencia de Radio Universidad Veracruzana? Sean bienvenidos al concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, correspondiente a este viernes 21 de junio, día del solsticio de verano, día en que la luz del sol es mucho más larga en este día del año, y pues se cierra un ciclo y se inicia otro con el verano, que al parecer será muy cálido en esa temporada. Les saludo con mucho cariño, soy Paco Aragón, y reciban también el saludo cariñoso de quienes hacemos posible esta transmisión en vivo. Me refiero al ingeniero Benjamín Castro Carreta, que se encuentra en el ámbito de la microfonía y de la grabación de los conciertos. También el ingeniero Alan Vallejo, quien se encarga de la cuestión técnica de los enlaces informáticos para llevar la señal de Radio UV a todos los sitios donde sea posible y donde llegue la red. Por supuesto, la producción de nuestro querido compañero Antulio García, que se encarga de la producción. Y bueno, todos capitaneados por el maestro Ernesto Colino, que es el coordinador de Radio UV y que también nos acompaña en todos los conciertos en vivo de todas las temporadas de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. También saludamos con muchísimo gusto a nuestros compañeros de Clavijero 24, sede de Radio UV, a Joel Bonilla, que se encuentra en los controles técnicos, a todo el personal que se encuentra todavía laborando en Clavijero número 24, Radio UV. Y por supuesto, extendemos los saludos cariñosos y el agradecimiento a las radios hermanas que hacen posible que el acontecer sinfónico de Jalapa, Veracruz, especialmente a la Sinfónica de Jalapa, llegue hacia las latitudes en donde tienen cobertura. Me estoy refiriendo a la Universidad Autónoma de Chihuahua y a la Radio Nacional de Colombia, que hasta allá llegan los quehaceres radiofónicos del personal de Radio UV. Bueno, la noche de hoy existe un programa muy interesante. Vamos a viajar emocionalmente dentro de lo más dramático y lo más silente, lo más profundo, con el Adagio para cuerdas de Samuel Barber. Es un fragmento, un movimiento de su cuarteto para cuerdas que ha sido utilizado en una infinidad de filmes. Lo recordamos en la década de los 80 en esta película que se llamó El Hombre Elefante, pero también se ha utilizado esta pieza para muchas otras. En un momento le daré más puntualmente estos datos. Vamos a escuchar también un concierto para piano y orquesta muy interesante, muy vivaz, del Leroy Anderson. Y estará con nosotros el maestro Jeffrey Beagle en el piano. Después escucharemos de Frédéric Chopin, Andante Spianato y Gran Polonesa Brillante, también con Jeffrey Beagle al piano. Y finalizará esta jornada musical con la Sinfonía número 4, Trágica, de Franz Schubert, con los movimientos Adagio Molto Allegro Vivace, Andante, Minueto Allegro Vivace, Trío y Allegro. Estamos transmitiendo en vivo desde Tacna Centro Cultural el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Un concierto, como le comento, que promete ser muy, muy interesante. Incluso está titulado este concierto La Trágica de Franz Schubert. En esta ocasión estará Gianfranco Marcelletti, que es el titular de nuestra querida orquesta, pero estará el maestro David Pérez Olmedo, que es el director huésped de esta noche y que se interpretarán bajo su batuta estas obras tan interesantes como la de Samuel Barber, que es el Adagio para cuerdas, el concierto para piano y orquesta de Leroy Anderson, de Frédéric Chopin, la Polonesa Brillante, Andante Spianato, y la Sinfonía número 4 de Schubert, La Trágica. un programa muy interesante que seguramente los audiófilos que nos están escuchando por la frecuencia de Radio B, pues seguramente harán un espacio para poder disfrutarla ampliamente. Le voy a referir también la forma de contacto para que nos envíe un mensaje, 2281-040477, que es el WhatsApp de Radio V. Voy a repetir, 2281-040477, por favor, comuníquese con nosotros, sabe que sus mensajes nos hacen inmensamente felices. Pues bueno, también pueden escribirnos al Facebook de Radio V, y bueno, estamos pendientes de lo que usted quiera comentarnos y compartirnos. Vale la pena abundar en lo que es esta obra de Samuel Barber, que es la pieza que iniciará formalmente este concierto. Este Adagio para cuerdas es una obra musical para orquesta de cuerdas arreglada por el compositor Samuel Barber en 1938 a partir de su primer cuarteto de cuerdas, y es la obra más popular de Samuel Barber. Tengo entendido que fue un director famoso, ahorita le digo quién fue, quien le pidió orquestar justamente de su cuarteto para cuerdas este movimiento del Adagio. Como le comento, este Adagio de Samuel Barber tiene su origen en el segundo movimiento del cuarteto de cuerdas número 1, opus 11, compuesto en el año de 1936. En la partitura original sigue a un violento primer movimiento contrastante y le sigue a un tercer movimiento que es una breve reexposición del mismo tema. En enero de 1938, Samuel Barber envió la pieza al maestro Arturo Toscanini y el director devolvió la partitura sin comentarios, y esto molestó a Samuel Barber y evitó al director. Sin embargo, Toscanini hizo saber a Samuel Barber a través de un amigo que tenía previsto interpretar la obra y que la había devuelto por el simple hecho que ya la había memorizado. Toscanini no volvió a tener la música hasta un día antes del estreno. La obra tuvo el estreno en un programa de radio dirigido justamente por el maestro Arturo Toscanini al frente de la Orquesta Sinfónica de la NBC. Esto fue el 5 de noviembre de 1938 en Nueva York. El compositor también adaptó la pieza en el año de 1967 para un coro de 8 voces en un tema llamado Agnus Dei, que en español es el Cordero de Dios. Si pudiéramos hacer un breve análisis de esta obra, podríamos decir que la larga, flotante línea melódica se mueve libremente entre las voces en coro de las cuerdas. Por ejemplo, la primera sección comienza con la célula melódica principal tocada por los primeros violines, pero termina con su reafirmación por las violas. Es una transposición en una quinta justa. Las violas entonces continúan con una variación de la célula melódica en la segunda sección. El silencio en los bajos prevalece hasta la siguiente. La amplia sección central comienza cuando los violonchelos tocan la línea melódica principal en el rango del mezzosoprano. Las cuerdas del coro suben a la escala más alta de sus registros, que culminan en un fortísimo forte, que es un clímax seguido de un repentino silencio. Una breve serie de acordes sirve como una coda a esta parte de la pieza y vuelve a introducir la sección de los bajos. La última sección de este Adagio es una reformulación del tema original, con una inversión de la segunda pieza de la célula melódica, interpretada por los primeros violines y las violas al unísono. Y la pieza termina con los primeros violines volviendo lentamente a los primeros 5 notas de la melodía en el registro alto. La celebración de la última nota en un breve silencio y un desvanecido acompañamiento. Realmente una obra célebre, una obra, digamos, popular, digamos, la más popular de este compositor, que es un compositor genial. Fue considerado un niño prodigio en su época. Y podemos dar un contexto, digamos, en el ámbito de que es la música, en este caso el Adagio de Samuel Barber, ha sido utilizado para como banda sonora de algunas películas. Y aunque la música instrumental sea un lenguaje en sí mismo, imposible de traducir en palabras, es innegable el poder de los sonidos para evocar imágenes mentales. Esta característica ha sido ampliamente utilizada en el cine desde aquel 4 de febrero de 1927, cuando se estrenó en Estados Unidos la primera película sonora de la historia, Esto es The Jazz Singer, de Alan Crosland, en 1927. La historia del cine está llena de referencias a la música de concierto, generalmente de piezas con una intensidad tal que es fácil relacionarlas con situaciones fuertemente emocionales. Y este es el caso de la obra que nos ocupa en primer término en este concierto de la Sinfónica de Jalapa. Es el caso del Adagio para cuerdas Opus 11, escrito en 1936, del compositor norteamericano Samuel Barber, compositor nacido en 1910 y muerto en 1981. Considerado un niño prodigio, Samuel Barber comenzó a tocar el piano a los 6 años y a componer a los 7. A los 25 ingresó a la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras y al año siguiente escribió el cuarteto para cuerdas en si menor, cuyo Adagio fue orquestado por Barber a petición de Arturo Toscanini. Entre los diversos usos emotivos que se han hecho de esta pieza, sobresale el haber sido radiada mientras se leían los comunicados de la muerte de dos presidentes de los Estados Unidos, a saber, la defunción de Franklin D. Roosevelt en 1945 y el asesinato de John F. Kennedy en 1963. Más de 40 años después, se interpretó durante el homenaje a las víctimas del atentado del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. El cine no ha sido la excepción y, según la base de datos en Internet, el Adagio se ha utilizado en 57 películas. Sobresalen 5 de ellas, en las que la pieza de Barber determinó el tono de importantes escenas. El caso del Hombre Elefante, de David Lynch, en 1980, o el caso de la película El Norte, de Gregory Knapp, en el 83, o de Platoon, de Oliver Stone, en 1986, o En el Aceite de Lorenzo, de George Miller, en 1992, y Les Fabuleux Destins de Amélie Poulain, de Jean-Pierre Jeunet, esto de 2001. El carácter de la pieza es tan famoso que en el año 2010 inspiró al escritor Thomas Larson a escribir su libro The Saddest Music Ever Written, The Story of Samuel Barber's Adagio for Strings. Pues bueno, esto es lo que podemos comentar a grosso modo de lo que esta pieza ha significado para muchos directores de cine, para el espíritu norteamericano al haber utilizado para las exequias de dos presidentes norteamericanos fallecidos. Y pues bueno, nos llega en este momento en vivo por la interpretación y la solvencia musical de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que en breves minutos habremos de escuchar y disfrutar. Lo que yo le puedo mencionar a nivel personal es que es una obra que me cautiva grandemente y que desde que escucho la primera parte de la línea melódica es como para quedarse sentado en el taburete preferido y escucharla hasta el final. Entonces le recomiendo que ustedes puedan escuchar esta obra teniendo una disposición y una actitud especialmente pacífica, especialmente introspectiva, porque el espíritu de este movimiento de Samuel Barber nos va justamente a llevar a esa magia, a esas atmósferas de sensibilidades infinitas de esta parte de Samuel Barber, el Adagio, de su cuarteto, de su primer cuarteto para cuerdas. Bueno, ya estamos a breves minutos de que inicie este concierto. Le recuerdo que estamos transmitiendo por el 90.5, si es que nos acaba de sintonizar. También por la red en www.v.mx/radio/transmisión. Y bueno, si ustedes escuchan el sonido de la sala un poco, vemos a Mijail Medved, que es el concertino de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, saludar a su asistente. En este momento todos los maestros, tanto los violinistas como los chelistas, se aprestan a hacer la afinación de sus respectivos instrumentos. Y bueno, como lo comentamos cada vez, esto es el preámbulo, como una especie de ritual en el cual sabemos que después de la afinación se interpretará la primera obra de esta noche. Le voy a recordar cuáles son las obras de esta jornada sinfónica. El programa consta del Adagio para cuerdas de Samuel Barber, con una duración aproximada de 9 minutos. El concierto para piano y orquesta de Leroy Anderson, con los movimientos Allegro Moderato, Andante y Allegro Vivo. Y bueno, tenemos ya entonces al maestro David Pérez Olmedo como director invitado. Y escuchemos el adagio para cuerdas de Samuel Barber, Orquesta Sinfónica de Xalapa, Radio V 90.5 de frecuencia modulada, en vivo desde Tlacna, Centro Cultural Universidad Veracruzana. Vamos a escuchar. Adagio para cuerdas de Samuel Barber, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la conducción del maestro David Pérez Olmedo. Y seguramente usted habrá disfrutado ampliamente esta obra y seguramente le habrá dejado un dejo, pues, de nostalgia, ¿no? De esta traducción que es la nostalgia, pues el dolor de un bien perdido. Y evidentemente el adagio de Samuel Barber nos evoca ese tipo de emociones. Maravillosa obra que acabamos de escuchar en vivo, que también es otra de las virtudes de poder tener una orquesta como la Sinfónica de Jalapa en nuestra ciudad. Y otra virtud es poder tener una radio, como es el caso de la Radio Universidad, que pueda llevar hacia donde nuestra frecuencia tiene cobertura y por la red a todos los sitios del mundo, la labor musical que se hace en nuestra querida Jalapa. Ah, pues bueno, continuemos después de este bocado maravilloso de adagio de cuerdas de Samuel Barber. Bueno, lo que vamos a escuchar a continuación es el concierto para piano y orquesta de Leroy Anderson, que tiene totalmente otro espíritu. Si el adagio para cuerdas de Samuel Barber nos marca una ruta para la introspección, ese concierto para piano y orquesta de Leroy Anderson nos va a llevar a un ámbito más festivo. Muy interesante este concierto. Leroy Anderson, quien también estudió piano y órgano con su madre, también muy joven, y posteriormente estudió en Harvard, donde tuvo la licenciatura en Bellas Artes. Eso también en las primeras décadas del siglo pasado, estamos hablando de 1929. En 1930, Leroy Anderson recibió un máster en el arte de la música. Él es heredero de la tradición popular de compositores como George Gershwin. Sus primeras piezas orquestales breves fueron Jazz Pizzicato, una obra de 1938, y Jazz Legato del 39. 15 años después, compondría su primera y única pieza orquestal en gran escala, que es el Concierto en Do Mayor para piano y orquesta, esto en 1953. El estreno tuvo lugar en Chicago, en Estados Unidos, el 18 de julio del 53, con el propio Leroy Anderson dirigiendo la Orquesta Sinfónica del Grand Park. Después de una presentación al año siguiente y una serie de críticas que le dejaron insatisfecho, Leroy Anderson retiró la obra para revisarla, lo cual nunca hizo. Y el concierto jamás se volvió a escuchar sino hasta 1989 con la Orquesta Sinfónica de Toronto, a raíz de que la viuda de Anderson decidió rescatar la obra del olvido y publicarla en su versión original. Y esta noche, querida audiencia, esta noche lo vamos a escuchar con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y que es un estreno en nuestro país. O sea que también es una noche especial, justamente, en primer lugar, por la obra que acabamos de escuchar, el adagio para cuerdas, que también es un privilegio poder escucharla en vivo, y luego tener la fortuna de que en Jalapa, Veracruz, que también es un referente en el ámbito de la música académica, podamos escuchar el estreno en nuestro país de este concierto para piano y orquesta de Leroy Anderson. En esta ocasión tendremos como solista al maestro pianista Jeffrey Beagle, quien también en algún momento le podré estar leyendo algo de su currículum, que también es una impresionante. Tiene una carrera brillante, tiene raíces musicales desde la infancia, pues hasta la edad de 3 años Beagle padeció un defecto anatómico que le impedía oír y hablar, y sin embargo fue corregido exitosamente. Y bueno, esta analogía con Beethoven, pero al inverso, explica su pasión por la música durante sus primeros años y hasta la fecha. Ahí tenemos entonces a Jeffrey Beagle en el piano. Saluda al público de Jalapa y al maestro David Pérez Olmedo, director huésped de esta noche. Y dispongámonos a escuchar entonces el concierto para piano y orquesta de Leroy Anderson. Radio UV 90.5 de frecuencia modulada y en la red www.uv.mx/radio/transmisión. Escuchemos a la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Thank you. magnífica la interpretación de este concierto para piano y orquesta de Leroy Anderson, en la interpretación del maestro pianista Jeffrey Beadle y del maestro director huésped David Pérez Olmedo, quien es el director invitado para estar con la Orquesta Sinfónica de Xalapa en este programa tan interesante que estamos disfrutando muchísimo. En primer lugar, Samuel Barber y su Adagio para cuerdas, y luego otra obra totalmente distinta, digamos, podríamos decir, en el otro extremo, que ha sido el concierto para piano y orquesta de Leroy Anderson. Radio V transmitiendo en vivo desde Tlacná, Centro Cultural, este concierto con la Orquesta Sinfónica de Xalapa, bajo la conducción del maestro David Pérez Olmedo. Y bueno, evidentemente escuchamos el aplauso y el público que se ha dado cita a Tlacná, pues está realmente complacido de poder escuchar la sinfónica con estas obras, de ver a los ejecutantes, el maestro Beagle como el maestro Olmedo, haciendo una mancuerna formidable, y ambos en este momento agradecen haciendo una caravana al público que de verdad está muy complacido de escuchar estas obras, un estreno en nuestro país, que es el concierto para piano y orquesta de Leroy Anderson. Nosotros vamos a hacer una pausa por los compromisos oficiales, pero regresamos para poder platicar con algunos de los maestros y seguir disfrutando de este concierto con la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Volvemos. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México, México. La señal universitaria. Hearing what you say, but I'm just escuchamos de fondo es una obra de Federico Chopin en un encore que nos está regalando el maestro Jeffrey Beagle. Vamos a escuchar. Thank you. Pues bueno, acabamos de escuchar al maestro Jeffrey Beagle en el piano, a la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la conducción del maestro David Pérez Olmedo, el andante pianato y gran polonesa brillante del compositor polaco Frédéric Chopin. También un regalo para los que gustan justamente de la música de Frédéric Chopin, también escuchar esta obra en vivo con la Sinfónica de Jalapa en Tacná. De verdad que es un privilegio poder trabajar en esta universidad y poder llevar hasta ustedes lo que acontece en el ámbito musical en Jalapa, Veracruz. El maestro Jeffrey Beagle ha regresado al podio para agradecer nuevamente los aplausos y en este momento pues él divertidísimo acoge el regalo que la Administración de la Sinfónica de Jalapa les brinda a los solistas, que es un arreglo floral. En este caso estamos viendo un par de girasoles y vamos a escuchar un encore, a ver qué nos regala el maestro Jeffrey Beagle. Pues bueno, estamos realmente muy complacidos, extasiados, hasta podría decir, de esta solvencia musical del pianista Jeffrey Beagle, que nos acaba de deleitar justamente con un vals de Frédéric Chopin, un vals que todos hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas y nos hemos deleitado realmente con la composición de este músico genial, Frédéric Chopin, y sobre todo en la interpretación del maestro Jeffrey Beagle, en una demostración de técnica, de sensibilidad, y que realmente hace la noche muy especial en este concierto con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Pues bueno, nosotros vamos a tratar de platicar con el maestro David Pérez Olmedo, quien es el director huésped en este intermedio. Vamos a salir de la cabina para ir hasta donde podamos, cerca de los camerinos, para poder platicar con este director joven, bastante joven al parecer, y que nos platique acerca de esta, de este concierto, de esta selección de obras en el concierto de esta noche. Le recuerdo que estamos transmitiendo en vivo en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana. De verdad estamos muy contentos de poder estar haciendo este trabajo radiofónico desde hace ya muchos años, pero programas como el de esta noche, realmente créame que es un deleite poder estar transmitiéndolo para ustedes en vivo desde Tlacna, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana. Y queremos platicar, ya tenemos al maestro David Pérez Olmedo, el director huésped de esta noche, un maestro bastante joven, diría yo. Estamos realmente, maestro, muy complacidos con esta selección de obras tan interesantes. Primero la cuestión dramática, dulcemente dolorosa, de Samuel Barber, y luego esta otra obra de este pianista Leroy Anderson, del compositor, que es totalmente el extremo de lo que escuchamos al principio, y luego regresar al ámbito decimonónico de Frédéric Chopin con esta obra del Andante Spianato, la Gran Polonesa, y luego este vals maravilloso de Encore. Hay mucha magia en ese concierto. Así es, hay mucha magia, muchas emociones, un concierto que va de lo íntimo a lo extrovertido, que va de la reflexión a la alegría. Siempre es un gusto saber que hay muchas obras musicales que renacen y otras que hay que estrenar, y en el caso de esta noche, el concierto de Leroy es un estreno y es un momento muy especial, porque es el debut también con la Orquesta Sinfónica de Jalapa del maestro Jeffrey, que es uno de los grandes pianistas norteamericanos, siempre preocupado por hacer música nueva y sacar y desempolvar a los compositores de diferentes lugares. Entonces, pues sí, ha sido un concierto muy, muy emocionante. Chopin, que decide después hacer la polonesa sin la orquesta, pero que cuando se interpreta con la orquesta se entiende el sentido inicial del por qué le hacía falta este acompañamiento al piano y de manos de uno de los pianistas más sorprendentes, y la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que es sin duda una de las mejores orquestas que existen. Yo tengo la gran fortuna, o tuve la gran fortuna, de ser alumno de la Universidad Veracruzana por poquito tiempo. Entonces estuve aquí. ¿Qué fue eso? Tiempo. Pues estuve de 2007 a 2009 con el maestro Fernando Ávila. Me tocó estar con él en la cátedra de dirección y en algunas otras materias que entraba yo a la universidad. Y siempre es muy emotivo poder estar aquí en Jalapa y tener la fortuna de compartir música con estos extraordinarios músicos que hacen y se entregan a la música de una manera totalmente apasionada y con un profesionalismo inmenso. Es realmente un placer y un gusto estar aquí. Y bueno, en la segunda parte escucharemos La Trágica de Schubert, que yo digo que es una tragedia, pero no vista desde el dolor, sino el de vencer dificultades. Es más bien la trama que da el tener que tener en esta vida cosas que resolver, afortunadamente. Y Schubert compone esta obra a los 19 años, muy, muy joven. La logra, no se sabe si la logra escuchar o no, pero realmente su estreno es después de su muerte. Pero es una obra que vale mucho la pena también escuchar y entender. Schubert es un compositor que siempre llega al corazón. Entonces, es una sinfonía que lo logra y que toca y que nos toca, ¿no? Sí, es Franz Schubert, con más, básicamente con sus Lieder, con sus, realmente toca mucho el corazón de quien lo escucha. Evidentemente las obras grandilocuentes como sus sinfonías pues siguen esa línea, ¿no?, de un gran músico, a pesar de haber muerto tan joven, ¿no? Dejó un legado extraordinario. Maestro, volviendo a la magia de la música, la solvencia de la Sinfónica de Jalapa, que este año, y lo vamos a seguir diciendo, cumple 90 años de labor ininterrumpida, la sala de conciertos, ¿cómo lo arropan a usted desde el lunes que llegó a los ensayos? De manera extraordinaria. La verdad, me siento en casa, he visto lo logrado por la Universidad Veracruzana, por todo lo que va alrededor de la orquesta, cómo el público también ha sido un factor importantísimo, el maestro Lanfranco, que ha hecho un trabajo extraordinario, que nos ha dado la oportunidad a muchos jóvenes que estamos ávidos de seguir haciendo música. Yo le agradezco infinitamente a la Orquesta Sinfónica de Jalapa esta oportunidad y, por supuesto, al maestro Lanfranco. Y bueno, siempre un recibimiento muy cálido, divertido también, la pasamos bien en los ensayos. Y pues se logra un profesionalismo tremendo. Yo creo que Jalapa es un ejemplo de que es posible trabajar en equipo, en pro de la cultura, del arte, y es un ejemplo del por qué es importante tener una orquesta sinfónica en una ciudad, lo que refleja. Yo digo que las orquestas siempre son un reflejo de su sociedad, porque todos los músicos pues somos parte de, y por lo tanto reflejamos algo de nuestra sociedad a través de un lenguaje que es directo, pero que no tiene un mensaje único, sino que tiene varias formas de interpretar esos mensajes. Y es importantísimo en estos tiempos el acercarse a escuchar, a sentarse a escuchar. Estamos muy entrenados, muy distraídos, el ojo está muy entrenado, tenemos música por todos lados, pero a veces vale la pena sentarse a escuchar música, escuchar a los demás, el aprender, el estar con uno mismo. Y el concierto da eso, la oportunidad de sentarse, sentir y viajar. Viajar a un recuerdo, viajar a lugares que la imaginación te lleve a soltar. A ser parte de un colectivo, de un acto que no se va a repetir nunca de la misma manera, sino que va a ser un acto que se va a dar ahorita y ya. Lo podemos volver a escuchar y volver a ver, pero esa magia de la que tú bien tienes a mencionar, pues se da aquí. Por eso es muy importante venir, y estos templos de la música es muy importante que existan, porque son lugares donde se puede ir a sentir, a escuchar, a vivir el tiempo real. Pues qué bellos conceptos, maestro, viniendo de un músico notable y con una solvencia musical también extraordinaria. Le auguramos un éxito como director en todos los sitios y en todas las salas donde pueda brindar y tender este puente de comunicación entre la audiencia, que en este caso como Tlacna, que se dan cita aquí, o por la frecuencia de nuestra radio, que en la cobertura que tenemos, y también por la red, entonces nos están escuchando prácticamente en todo el mundo, pues que se siga gestando esta magia en todos lados. Pues así tiene que ser, afortunadamente, y gracias por llevar la música a diferentes lugares a través de los medios de comunicación. Yo soy fan de la radio, siempre lo he sido, y me encanta escuchar la radio porque te permite moverte a ti físicamente, pero estar también auditivamente en otro lugar. Y pues y invitarlos a continuar escuchándolos y a venir a escuchar a su Orquesta Sinfónica de Jalapa. Maestro, muchísimas gracias al maestro David Pérez Olmedo por esas palabras, y evidentemente pues la radio es mágica también, porque se dice que oír es ver. La imaginación ahí tiene toda la amplitud para poder crear y recrear muchas cosas. Maestro, muchas gracias por estas palabras para Radio V. Gracias a ustedes y que tengan una linda noche. Pues nosotros seguimos transmitiendo en vivo desde Tlacna, y nos da mucho gusto realmente ver a un músico, este director tan joven, tener estos conceptos tan profundos con respecto de la música y reivindicar el oficio, porque eso es muy importante. De pronto pareciera que las cuestiones del ámbito del arte y la cultura no son tan importantes, pero lo que acaba de mencionar es realmente importante, el hecho de saber que poder tener una orquesta, poder tener un sitio donde poder abstraerse de lo, la cotidianidad, de lo mundano, pues nosotros tenemos la fortuna de poder tener una orquesta como la Sinfónica de Xalapa, poder tener un recinto como Tlacná y poder tener una radio que pueda llevar hacia muchos lugares lo que acontece en el ámbito de la música sinfónica, como es el caso de la Sinfónica de Xalapa. Si me permiten, parece que tenemos por ahí algún mensajito que queremos brindar para que, pues bueno, tener este puente de comunicación siempre es muy interesante. Agradecer sobre todo, nos habla Susana Fernández. Muchas gracias, Susana, eres una asidua radio oyente de los conciertos de la Sinfónica de Xalapa y nos dice, discúlpeme, escuchándolos como cada viernes desde Coatepec, muchos saludos, muchas gracias, de verdad es muy gratificante para nosotros y evidentemente no puede faltar el comentario del maestro Enrique Salmerón, que también es ha sido radio oyente de Radio Universidad Veracruzana y de los conciertos, nos comenta, hermosa interpretación de ese pianista, excelente transmisión y concierto. Sí, coincidimos totalmente contigo, querido Enrique. Te mandamos un gran abrazo y el agradecimiento de que estés siempre pendiente de lo que acontece en Radio Universidad Veracruzana. Pues bueno, ya estamos esperando, estamos en el intermedio. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Como comentaba el maestro David Pérez Olmedo, vamos a escuchar la última obra de esta noche, de este concierto mágico, como ya hemos comentado. El concierto que está conformado por los movimientos, las obras que hemos escuchado. Samuel Barber, Le Ladrillo para cuerdas, que escuchemos en primer término. Luego el concierto para piano y orquesta de Leroy Anderson, que fue un estreno en México. Escuchamos a Frédéric Chopin con la obra Andante Spianato y Gran Polonesa Brillante. Y vamos a finalizar esta jornada musical con la Sinfonía número 4 Trágica de Franz Schubert, con los movimientos Adagio Molto, Allegro Vivace, Andante, Minueto, Allegro Vivace, Trío y Allegro. Esta es la obra que culminará el concierto de esta noche y que de verdad estamos disfrutando muchísimo. Al respecto podemos decir que junto con Felix Mendelssohn Bartholdy y Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert fue uno de los niños prodigio más sobresalientes del mundo musical. Estos tres autores vivieron apenas hasta pasados sus 30 y tantos años, siendo Schubert el que murió más joven, a los 31. A la fecha de su muerte había escrito más de 10.000 piezas, entre ellas 9 sinfonías, 600 lieder y mucha música de cámara. A los 13 años compuso su primera pieza y nunca dejó de componer. La influencia que tuvo Antonio Salieri fue decisiva. Salieri reconoció el enorme talento de Schubert y lo tomó como alumno privado en Viena. Puede parecer inconcebible que Franz Schubert compusiera su Sinfonía número 4 en do menor trágica en el año de 1816, cuando solo tenía 19 años. Pero es más inconcebible que en su natal Viena no fuera ampliamente reconocido su talento y que la mayoría de sus obras nunca se publicaran ni tocaran públicamente, sino hasta después de su muerte. La Cuarta Sinfonía fue la primera que escribió en una tonalidad menor y, como la mayoría de sus obras, tuvo que esperar mucho para su estreno, hasta el 19 de noviembre de 1849, 20 años después de su muerte. La enorme capacidad productiva de Schubert, su jovial carácter y confianza en sí mismo hicieron de él un compositor ávido de modelos y referentes. Cuando Rossini triunfó en Viena, esto en 1816, Franz Schubert se unió a las multitudes de admiradores y se apropió de algunos de los recursos musicales del italiano. Cuando comenzó su madurez en las formas mayores como la sinfonía, tomó esto y tomó como modelo a Beethoven. El crítico Alex Ross, en su formidable libro Escucha, del año 2010, un libro que se llama Escucha esto, nos regala una semblanza de la personalidad de Schubert, Es seguro aventurar, decía, unas pocas conjeturas. Schubert era cordial hasta cierto punto, grosero cuando se le presionaba, muy tímido o muy arrogante, o probablemente las dos cosas al mismo tiempo. Era descomunalmente ambicioso. Hizo de la música una carrera y una religión. Era un lector voraz que ponía a prueba constantemente las aptitudes musicales de los textos. No podía postrarse frente a potenciales patrones, aunque se esforzaba razonablemente en tareas de autopromoción. Bueno, Schubert era polifacético, evidentemente, y también es un compositor al que particularmente queremos muchísimo. Queremos enviar también un saludo muy cariñoso y un abrazo grande a nuestra querida compañera Radio Asta, Isela Pacheco, quien también tiene una amplia trayectoria en el ámbito del medio y bueno, también nos está escuchando y evidentemente agradecemos como a todos los que se dan el tiempo para disfrutar de las jornadas musicales de la Sinfónica de Xalapa. Un abrazo grande y cariñoso, querida Isela, de todo el equipo de Radio V. Bueno, le comento que ya este intermedio ya está por finalizar. Ya vemos a todos los ejecutantes de la Sinfónica de Xalapa en sus sitiales, algunos repasando algunos pasajes difíciles. Vemos a Rodrigo Álvarez, que es el titular de los timbales, haciendo lo propio, checando la afinación de sus grandes tambores. Vemos a otros músicos ya también integrarse a sus filas, y esto evidentemente va, digamos, es la parte que antecede a la afinación de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, para escuchar esta última obra que concluye ese concierto correspondiente este viernes 21 de junio de este año 2019, y que casi concluye, porque ya debemos decir que quizá en un par de semanas estaremos yéndonos de vacaciones, y de esta manera concluirá la primera temporada de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, y volveremos seguramente con otros programas también muy interesantes. En los últimos años, hay que decirlo, la Orquesta Sinfónica de Xalapa nos ha brindado una infinidad de obras. He rescatado algunas que también son consideradas como populares en el ámbito sinfónico, y el estreno de muchas otras, como es el caso de este concierto para piano que escuchamos hace unos minutos, que fue un estreno en México, y de otras obras, incluso de estreno mundial. Entonces, esto evidentemente habla de la capacidad de la Orquesta Sinfónica de Xalapa de poder montar cualquier tipo de repertorio, ya sea desde el barroco, clásico, romántico, contemporáneo, en fin. Uno puede abrevar en todas las corrientes y estilos musicales de la música en sus diferentes épocas con la Sinfónica de Xalapa, y lo más que habría que destacar es que podemos hacerlo en vivo en una sala maravillosamente construida con una acústica idónea para este tipo de ejercicios musicales, como es escuchar los conciertos de una sinfónica con las características de la de Xalapa, en donde cualquiera que pueda venir a escucharla en vivo y poder elegir cualquier localidad va a escuchar toda la masa sonora equilibrada, que para esto justamente fue diseñada esta sala, y que uno pueda disfrutar desde cualquier sitio la solvencia musical de nuestra querida Orquesta Sinfónica de Xalapa. Ya tenemos al director huésped, al maestro David Pérez Olmedo, ingresar al podio, saludar a la orquesta, saludar al público en general. Y entonces sí, escuchemos de Franz Schubert la Sinfonía número 4, Trágica, con la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Vamos a escuchar por el 90.5 y por la red. Thank you. Acabamos de escuchar con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la conducción del maestro David Pérez Olmedo, la Sinfonía número 4 Trágica de Franz Schubert. Escuchamos también el concierto para piano y orquesta de Leroy Anderson con el pianista Jeffrey Beagle. También escuchamos de Frédéric Chopin el andante Spianato y Gran Polonesa Brillante, también en la interpretación del pianista Jeffrey Beagle. Y escuchamos el adagio para cuerdas del compositor norteamericano Samuel Barber. Una jornada musical excelente, con muchos contrastes, con un programa bastante ecléctico y que hemos disfrutado ampliamente, tanto como el público que se dio cita en Tlacna, Centro Cultural, que es la sede oficial de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. El maestro David Pérez Olmedo agradece infinitamente con reverencias la ovación del público, que por lo que vemos, y digo vemos porque tenemos un monitor que nos permite apreciar qué es lo que acontece tanto en el ámbito de las butacas como en el centro del escenario de la Sinfónica de Jalapa, pues vemos cómo aplauden profusamente esta audición. Ha regresado el maestro David Pérez Olmedo para indicar a la Orquesta Sinfónica de Jalapa que se pongan de pie y agradecer de este modo la generosidad del público que les brinda a través de este aplauso nutrido. Y bueno, que evidentemente, aunque parezca lugar común, pero sí, justamente el aplauso es la mejor recompensa para cualquier artista y evidentemente para los músicos que dieron muestra de su profesionalismo en el concierto de esta noche. Y pues nosotros también llegamos al final de esta transmisión agradeciéndole infinitamente el tiempo que le ha dedicado a la escucha de este concierto de la Sinfónica de Jalapa y que disfrutamos con obras de Samuel Barber, Leroy Anderson, Frédéric Chopin y Franz Schubert. Reciban el saludo cariñoso. Soy Paco Aragón y regresamos los micrófonos hasta la sede de Radio Universidad Veracruzana en Jalapa, Veracruz, en la calle de Francisco Javier Clavijero, número 24. Estén pendientes de la programación de Radio UV y nos escuchamos en el siguiente concierto en vivo desde Tlacna de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Equipo de producción: Antulio García, Alan Vallejo, Benjamín Castro, Aldo Camacho y Brenda Coronado. Controles técnicos: Joel Bonilla. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana: Ernesto Colino. La señal universitaria. Muchachas de Chicón no saben ni dar un beso. Dicen que las de Jalapa hasta estiran el pescuezo. La señal universitaria. Las muchachas de Chicón no saben ni dar un beso. Dicen que las de Jalapa hasta estiran el pescuezo. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Mentiroso, yeah. falseaste lo verdadero, cual pecado original, corrompido y libertino, disoluto y sin valor. Tienes negra la conciencia, jugaste con mi inocencia, sin moral y sin decencia, manchaste mi casto honor. Cobardes y sin pudor, los hombres son siempre iguales y tú eres de lo más peor. Llénate los ojos, amor, de la belleza pura que nos envuelve, ay amor, con la mañana nueva de luna llena y amor, sueña y amor, que el día se niega a interrumpir el beso, ay amor. Tabayabada, yeah.